Noticias agropecuarias en Radio Central Ferroviaria. Desde Cruz del Eje, Córdoba. Semana del sábado 8 de agosto de 2020. Soberanía. El Congreso formalizó la extensión de la plataforma continental que equivale a media Argentina bajo el agua. La Cámara Baja sancionó la ley que le dio cuerpo a la incorporación de más de 1,7 millones de kilómetros cuadrados de lecho y subsuelo marinos previamente aprobados por la ONU. Las nuevas normas modifican la Ley de Espacios Marítimos. Además, se crea el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Sandwich del Sur y los espacios marítimos insulares correspondientes. Incendios. Alertan sobre la insuficiencia de las políticas contra el fuego en la provincia de Córdoba. El diputado nacional Eduardo Fernández presentó un proyecto de resolución respecto al combate de incendios en las sierras por parte de la provincia. Se trata de los focos ubicados en cercanías a Alta Gracia, Ichocruz, Salsipuedes, El Manzano, San Esteban, Mar Chiquita, José de la Quintana, Copina, La Calera, Molinari, Pampa de Olaen, Alpa Corral y Los Cóndores. En el texto, Fernández busca que el Congreso exprese su preocupación con respecto a la insuficiencia de las políticas locales en materia de protección de reservas naturales y en perjuicio de las comunidades y los valiosos ecosistemas de la provincia. Langosta. Alerta en el norte cordobés por la proximidad de una manga de langostas. Intensifican tareas de monitoreo y control ante la presencia cercana de ese fenómeno natural en el sur de Santiago del Estero. El Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, intensificaron en las últimas horas las acciones de monitoreo y control en la zona norte de la provincia ante la detección de una manga de langosta. Humedales. Con el humo sobre la ciudad de Buenos Aires de los 5.000 focos de incendio que siguen arrasando los humedales del Delta del Paraná, la Cámara de Diputados comenzó este miércoles a debatir en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano un proyecto de ley de humedales. La legislación busca proteger al recurso natural que ocupa el 21% del territorio nacional, funciona como reservorio de agua dulce y cumple un rol fundamental para mitigar los efectos de la crisis climática y las inundaciones. Desde febrero, las quemas ilegales en el delta ya arrasaron con 50.000 hectáreas. Silo Bolsas. La ministra y el ministro de Seguridad y de Agricultura se reunieron con referentes de la mesa de enlace para informar sobre el avance en la conformación de la Comisión Interministerial Permanente dedicada al trabajo conjunto en la lucha contra el delito rural. Frente a las principales entidades rurales, los funcionarios nacionales dieron cuenta del trabajo que se está llevando adelante de manera conjunta para enfrentar fenómenos delictuales en el ámbito rural, principalmente la rotura de silobolsas e incendios en campos que se han producido en distintas provincias del país. Vinos. Avanza en Mendoza el proyecto de creación de un banco de vinos. El Senado de la provincia de Mendoza aprobó el proyecto de ley que tiene como intención la creación de un banco de vinos, un instrumento de política pública con el que se buscará dar previsibilidad a la industria vitivinícola y a su cadena de valor a través de un fideicomiso específico. Cerdos. Las exportaciones de carne de cerdo marcaron un nuevo récord durante el mes de junio al comercializarse 4.454 toneladas por un valor de 6,7 millones de dólares. Así lo indicó el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. De esta manera, los envíos del primer semestre muestran un incremento del 55% interanual. El principal destino es China, seguido por Rusia y Hong Kong. Rural. La exposición rural de Palermo, que se había reprogramado para octubre en medio de las medidas de aislamiento obligatorio en prevención del coronavirus, finalmente se trasladará hasta 2021. La Sociedad Rural Argentina tomó la decisión ante el aumento de contagios en el área metropolitana de Buenos Aires. Abejas. A pesar del coronavirus, la apicultura continuó con su ritmo normal en el mundo. Más allá de que el panorama de la pandemia se agudizó en un momento crítico para la actividad, los apicultores lograron hacer los manejos tradicionales, preparando las colmenas para la próxima zafra. El Programa Nacional Apícola del INTA trabaja junto a otras instituciones como el SENASA y universidades de varias regiones del país con el objetivo de brindar recomendaciones sobre la necesidad de tomar medidas a la hora de preparar las colmenas para una mejor producción. Formación. Con la firma de un convenio de colaboración entre tres carteras del Ejecutivo Provincial y tres facultades de la Universidad Nacional de Córdoba, se formalizó la puesta en marcha de la especialización en gestión de cuencas hidrográficas. La instancia de formación profesional cuenta con el apoyo de las carteras de Agricultura y Ganadería, Servicios Públicos y Obras Públicas de la provincia. Se trata de una instancia de formación dirigida a ingenieros agrónomos, forestales, civiles, hidráulicos, en recursos hídricos u otras carreras relacionadas a la temática y consta de 450 horas totales de cursado, un trabajo final integrador y una duración total de 2 años. Coronavirus. Anuncian la habilitación de un nuevo laboratorio del INTA para la detección de COVID-19. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación confirmó que el Laboratorio de Virología Aviar de la Estación Experimental Agropecuaria, que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria tiene en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, fue habilitado para realizar análisis de COVID-19. El laboratorio dispone de equipos de RT-PCR en tiempo real, cabina de seguridad biológica tipo 2 certificadas y el equipamiento necesario para el diagnóstico. Se cuenta además con personal capacitado en bioseguridad y en protocolos de diagnóstico y de trazabilidad, entrenado en las normas y procedimientos de vigilancia y control de enfermedades y notificación obligatoria. Estas fueron las noticias agropecuarias en Radio Central Ferroviaria, desde Cruz del Eje, provincia de Córdoba, del sábado 8 de agosto de 2020.